ni imaginar. Lo mismo pasará con la dimensión de los solidificados. Todos aprenderemos de todos, todos somos maestros de todos, es un círculo sin principio ni fin. Muchas energías, pensamientos universales se encarnan en su mundo solo por la posibilidad de sentir en mente propia las experiencias y vivencias del hombre planeta Tierra. Esta tarea demanda un gran sufrimiento, porque tienen que encarnar en una energía distorsionada. Solo de esta forma las dimensiones superiores podrá comprender y amar a sus hermanos que se encuentran en las realidades densas. Muchas veces las energías pensamientos de los mundos superiores se enferman y olvidan su propósito por la densidad que tienen que afrontar, pero el planeta Tierra es tan interesante que la encarnación e investigación de esa realidad lo merece. Estamos recuperándolos, ustedes son nuestra gran obra de arte, que da resultados sorprendentes y fantásticos. El hombre planeta Tierra es una obra prima del universo, ustedes son especiales y siempre lo serán. Conforme se eleven, lo descubrirán, son una realidad única de características jamás vistas en ninguna parte del universo. Por eso no intervenimos en su desarrollo y desenvolvimiento, porque todo lo que ustedes piensan, sienten y experimentan debe ser auténtico. Solo así obtendremos el conocimiento y el estudio real de la realidad terrestre. El avance del hombre tierra debe desenvolverse por propio esfuerzo y naturalmente, si no fuera de esta forma, ustedes serían considerados por el universo energías pensamientos híbridos y no seres auténticos que son y serán ustedes mismos. 102. ¿Cómo se clasifican los guardianes y mensajeros? Cuando la dimensión primaria se va acercando elípticamente a las dimensiones superiores, aparecen los mensajeros. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del eje y del centro, las energías pensamientos que se encuentran en las realidades superiores pueden encarnar y descender fácilmente a las realidades densas. Estas energías que descienden se reencarnan en muchas vidas y se van adaptando al planeta y a su nueva realidad. A través de esas vidas aprenden y se reafirman en el plano donde se encuentran, de esta manera, podrán realizar mejor su misión. A medida que la dimensión primaria se va acercando elípticamente a las realidades superiores, las energías pensamientos del planeta Tierra que descendieron de una realidad superior y se encarnaron irán teniendo poco a poco una amplia conciencia de su realidad y de su trabajo, porque su mente recordará nítidamente, y cada vez más, el contexto de su misión. No todos los mensajeros tienen el mismo grado de trabajo, cada cual posee características propias y especialidades diversas, según sean sus energías pensamientos. Habrá aquellos que serán filósofos, artistas, científicos, gobernantes, investigadores, etc. Los mensajeros aportan todas sus experiencias en todos los campos, así abarcan el conocimiento de ángulos diferentes, y no solo aportan sus conocimientos, sino que son seres elevados, de responsabilidad y conciencia profunda. No confundan a aquellos que solo poseen conocimiento sin espiritualidad, esos no son mensajeros. El mensajero siempre será reconocido por ser altruista, lleno de amor, de conocimiento y entendimiento. Su sabiduría será adquirida y no transmitida, estará conectado a sus maestros y guías de la Hermandad Blanca. En cada vida, él marcará acontecimientos importantes, ayudando al hombre del planeta a avanzar. Los guardianes del planeta Tierra son aquellos colonos que, al llegar al planeta Tierra, se enfermaron. Un grupo de ellos, los menos afectados, huyeron y se escondieron en las cavernas profundas del planeta. Entraron por los polos y fundaron la ciudad interna, que hasta hoy en día prevalece y los alberga.